Acércate, hermano, no busques la loma. Anda por los bajos, pisa el trebolar. No temas el charco, que el agua es playita. Y el barro del campo no sabe ensuciar. Si quieres altura, mira las estrellas, donde anida el rumbo que conduce a Dios. No niegues tu rostro a la ala del viento, ni cubras tu frente por no ver el sol. No vendas distancia por comprar sosiego. Deje taperas después de acampar. Eres fe en la huella, busca el horizonte. De seguro un día.